niña que en tu reja despunta el alba. Lucero fue la joya, ya el pala fue aquella. Con mi guitarra llorando quejas en tu ventana. Es pura mina San Juanín, que toroje ya. Hoy al recordar quiero regresar a tu encarnación.